dónde estará mi madre, Dios lo sabe. Ha de estar en el cáliz de una flor. Mi madre era tan dulce, era tan suave, como la tierna voz del ruiseñor. A veces la vislumbro en aquel rayo que la aurora nos da al amanecer. Otras veces en pétalos de mayo, donde he visto su llanto florecer. Como un dardo me hiere el pensamiento cuando el pecado nubla mi razón y se posa como un remordimiento en las angustias de mi corazón. Ella está en lo sutil de mis canciones, en el encaje gris de mi poesía, en mi penar y en mis tribulaciones, y en el encanto azul del alma mía. Me hiere el pensamiento cuando el pecado nubla mi razón y se posa como un remordimiento en las angustias de mi corazón. Ella está en lo sutil de mis canciones, en el encaje gris de mi poesía, en mi penar y en mis tribulaciones, y en el encanto azul del alma mía.